perdida es otra más. Es otra selva que se va y no vuelve jamás. Es otra sin salida, sola y a la deriva. ¿Qué? ¿Qué? Es otra selva, perdida es otra más. Es otra selva que se va y no vuelve jamás. Es otra sin salida, sola y a la deriva. ¿Qué? Profética de mi tierra colorada, donde nadie se imaginaba un futuro que no te paraba. Observando la noche y día, cuidando de las malas influencias que la perseguían. Pero no todo siempre es color de rosa. El paso de los años la hizo transformarse en otra cosa. El agua, el viento, la tierra la fueron cambiando. Y ahora tiene bronca, dale de la salida. Es así la vida loca, ya es otra selva perdida. Entre millones de personas le sacan el provecho y ven cómo todo funciona. Entonces se dan cuenta que robando y talando todo es más fácil. Ganan plata y se sienten poderosos, mientras sus almas se van pudriendo poco a poco. Colorada. En cambio otros tiran la moneda y eligen a la suerte, y no le tienen miedo a la muerte. No, no, faltan 2 años y todo sigue igual. Pronto todo este sueño acabará. Es otra selva, perdida es otra más. Es otra selva que se va y no vuelve jamás. Es otra sin salida, sola y a la deriva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es otra selva, perdida es otra más. Es otra selva que se va y no vuelve jamás. Es otra sin salida, sola y a la deriva. ¡Corte! ¡Colorada! Humildemente verde nos unimos a la única voz verdadera, sin competencia, con unión. Desde las entrañas de la selva misionera, alma en guarda, amparque en la celda, y con certeza con la naturaleza paciente reposa. Perre capacita esta crueldad, realidad. Por rutas coloradas donde ayer hubo monte, hoy rosado encontrarás. Y muy lejos no hace falta, mata nuestra identidad. Es otra selva, perdida es otra más. Es otra selva que se va y no vuelve jamás. Es otra sin salida, sola y a la deriva. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es otra selva, perdida es otra más. Es otra selva que se va y no vuelve jamás. Es otra sin salida, sola y a la deriva. Trabajan acomodados, a la mayoría le importa un huevo tu sobrado. Cazadores de la alta sociedad se llevaron el cuero del jaguar. Anda, hola yarará. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es otra selva, perdida es otra más. Es otra selva que se va y no vuelve jamás. Es otra sin salida, sola y a la deriva.